Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Mdu Mokhtar, un tuareg compositor y músico nacido en el pueblo nigerino de Chinatabaradén y luego creció en Arlit, un pueblo minero. Radicado en Agués, Níger, interpreta música rock moderna inspirada en tuareg guitar music. Después de escuchar a artistas como Abdullah Ambogodú, también quería tocar la guitarra, pero su familia desaprobaba la música eléctrica, por lo que tuvo que construir su propia guitarra utilizando cables de bicicleta como cuerdas. Su música llamó la atención por primera vez a través de una red comercial de teléfonos móviles y tarjetas de memoria en África Occidental. Su primer disco, Anar, fue grabado en Sokoto, Nigeria, en 2008, y destacó autotune de voces e influencias de house music. Hoy quiero ofrecerle su séptimo álbum, Funeral of Justice. Los integrantes de la banda, Mahamadou Mamdou Mokhtar, Soyleiman en guitarra principal y voz, Amdou Madassane en guitarra rítmica, coros, Michel Mikey Koltoun en bajo, coros, cajas de ritmos, y Soyleiman Ibrahim en batería, percusión y coros. Escucharemos a Mdu Mokhtar desde su disco Funeral of Justice del 2024, su tema Takoba. Thank you. canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, hoy les presento a Vértigo Sexteto, un grupo instrumental de jóvenes músicos que navegan entre el prog rock experimental y el jazz contemporáneo con la producción artística de Pablo Butelman. El primer disco, Ranuras Bitácora, es un archivo de las primeras composiciones originales que convocaron a tocar a los integrantes y a través de las cuales se originó la búsqueda sonora del grupo. El nombre del disco refiere a las marcas y grabados que forman un camino a seguir, como las huellas de un sendero, las líneas de un mapa o bien la partitura de una canción. Escucharemos a Vértigo Sexteto desde su disco Ranuras Bitácora del 2024, su tema Agriones. Thank you. canto y la palabra.